12:48 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuar ofreciéndoles encuentros de actualidad en la jornada de este martes 15 de diciembre. Son diferentes las iniciativas y actividades que con motivo de estas fechas navideñas se desarrollan en nuestro municipio. Ya el fin de semana pasado tuvimos una muestra de ella con un conjunto de actividades importantes, entre ellas, por ejemplo, la celebración del Belén Viviente. Pero las actividades navideñas continúan durante esta semana, este fin de semana. Tendremos, bueno, pues desde actos culturales, hasta lúdicos, vecinales, con la celebración de las típicas zambombas navideñas, y también las actividades que desde la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno se han organizado de cara a este periodo navideño y que vienen, bueno, pues a convertirse también en citas tradicionales de esta época del año. Estamos hablando, por ejemplo, de la visita del cartero real, que llegará este viernes a nuestra localidad. Además, también este fin de semana arrancan los cultos en honor a Nuestra Señora de la Estrella. De este y otros asuntos más vamos a hablar enseguida con el hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, Olegario García, que ya nos acompaña en la mañana de hoy. Olegario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, la Navidad también la celebra de manera especial, o se celebra en este caso de manera especial, desde la Hermandad del Nazareno, porque, bueno, pues como es tradicional, organiza citas importantes que ya han adquirido pues tinte de tradición, ¿no?, en nuestra localidad. Entre ellas, por ejemplo, pues además de los cultos religiosos en honor a la Estrella, tenemos la visita de ese cartero real que lleváis preparando ya desde hace meses, ¿no? Pues sí, cartero real que es una iniciativa hace ya 22 años que venimos realizándola, y venimos trabajando en esta iniciativa de este año, pues llevamos ya por lo menos 3 o 4 meses para contactar con la persona que queríamos que viniera este año a encarnar este personaje, que es Álvaro Díaz, que fue finalista de la Copla, del concurso de la Copla de Canal Sur, y pues amablemente se ha ofrecido a estar con nosotros cuando le dijimos la iniciativa que era y para lo que era, el lo que hacíamos, donde a los centros donde íbamos. No tuvo problemas en venir y estar aquí el viernes, estar aquí para hacer esa visita que se hace todos los años con la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, da a los centros del curtido, sobre todo, que fue la iniciativa que se empezara a hacer. Y estaremos allí en el Centro de Ocupacional del Curtido. También estará este año en el Centro de AFA por ellos, de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. También han querido que el cartero real pase por su centro. Uh-huh. Y también a el otro centro de aquí de Ubrique, de voluntarios, el de Ubrique, también lo visitará ya por la tarde, y también unos cuantos centros educativos, como es el Colegio Benaferí y el Reina Sofía. Son los dos que este año han sido los primeros que nos han mandado la solicitud de la visita, porque a más sitios ya es que no podía ir. Claro. A más sitios de menos tiempo era ya imposible, porque siempre se está un ratillo allí con las personas, con los niños, departiendo con ellos, dándoles regalos, porque viene cargado también de muchísimos obsequios y regalos para los niños y para las personas que están en el curtido y en la asociación de AFA por ellos. También tiene un pequeño detalle que tiene la hermandad con estas personas. Uh-huh. O sea que va a ofrecer obsequio, pequeños detalles, imagino, ¿no? Porque tampoco... Pero sí. Unos pequeños detalles que tiene siempre la hermandad con el centro del curtido, y también con empresas que gentilmente colaboran con nosotros, sobre todo de Málaga. Pues nuestro compañero, nuestro hermano José Antonio Guerrero, vive en Torremolinos, y él es el que se encarga de organizar todo lo que concierne a la visita del cartero real, y él se encarga también de ir por algunas empresas de allí de Torremolinos y de Málaga. Uh-huh. Y colaboran con nosotros y nos dan artículos de regalo y pequeños detalles que son los que se dan en los centros educativos de Ubrique. Uh-huh. Bueno, pues será, por tanto, esos obsequios junto con la visita del cartero real los que se entregarán por la mañana este viernes, me ha dicho, en el curtido, en el centro de estancia diurna de la Asociación de Alzheimer y en los uh-huh. colegios Benafiel y Reina Sofía, y por la tarde ¿en dónde me ha dicho? Vamos Juntos, en la, ¿no? En la asociación de Vamos Juntos. Uh-huh. Que irá por la tarde para terminar ya el día, a ver si no terminamos antes cansados. Bueno, porque el día viene muy cargado de citas en este día. Eso empezamos con una esta visita que se hacía el cartero real al centro ocupacional del Curtido, pero ya después han empezado gente que quería sumarse a que nos visitaran también, vieron que era una iniciativa muy muy buena para este día, y pues hemos accedido siempre a visitarlo, a todos los centros que humanamente es posible de ir en tan poco tiempo, que no es que sean unos más favorecidos que otros, sino que lo hemos puesto que ya el que mande primero la carta y vamos. Claro, también un poco la causa ha sido propiciada también por la propia organización, ¿no? Por la propia hermandad, porque recordemos que la visita del cartero real a Ubrique alcanza su 22ª edición. Sin embargo, muy poco recuerda las primeras ediciones porque eran personajes ubriqueños, pero desde que son personajes conocidos, populares, en el ámbito mediático, ¿no? Porque, bueno, pues recordemos anteriores, siempre ha habido muchos de la copla, muchos personajes de la copla que han sido cartero real, incluso también pues humoristas, Modesto Barragán, ¿no? También ha encarnado al cartero real. Sí. Janeiro también estuvo. Ahí está, año. O sea que desde... Ha habido gente más o menos conocida y la gente pues incluso ha estado aquí en Andalucía Directo para grabar por la mañana la visita al centro ocupacional del Curtido, otro año que también se hizo, o sea que ya tiene esto más un poco de repercusión fuera de Ubrique incluso. Claro, en el momento en el que se empieza un poco por utilizar o por hacer compromiso a estos personajes de carácter un poco más mediático, pues sí que como que adquiere mayor repercusión, ¿no? Pues sí. Y desde entonces parece que sí que han ido aumentando el número de visita o el número de, o ampliándose la agenda más bien de lo que es el cartero real. Se ha ampliado la agenda y ya pues empezamos a las 9 de la mañana en la salida de allí, de la ermita de Jesús, que siempre nos suele acompañar el alcalde hoy, el concejal de cultura siempre suele acompañarnos, el cura párroco que también suele estar con nosotros acompañándonos, la gente de la Junta de Gobierno, algunos voluntarios que van también vestidos de ayudantes del cartero real, y una comitiva un poquito grande también, van unos cuantos coches y aquello es una comitiva grande la que hace la visita. Claro. Bueno, pues el cartero real que está encarnado este año es la figura de Álvaro Díaz. Él, yo imagino que los que sigan el programa televisivo de Canal Sur Se Llama Copla lo conocerán perfectamente, pero para los que no, Olegario, ¿qué nos puedes comentar de Álvaro Díaz? Pues este hombre fue, creo que fue finalista o ganador de la copla, pero de hace un par de ediciones. Y ahora el que sigue un poco la vida de este hombre, de artística, este hombre sabrá que está también de gira con un nuevo disco que ha sacado, y está también de promoción del disco y se puede oír sobre todo en Canal Sur que lo promociona más, y está ahora mismo es de los últimos que han sacado discos de la serie de personas que han pasado por la copla. Yo creo que lo conoce toda la gente que vea este programa, creo que sabrá quién es y lo conocerán. Sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, que allí en el Centro Ocupacional Curtido creo que hay gente que son fan de esto de la copla, porque cada vez que hemos llevado a gente de la copla lo reconocen mejor que cualquier persona de Ubrique, lo reconocen y le hacen cantan con ellos, que saben quién son. Pues es por tanto el Álvaro Díaz el quien va a encarnar la figura del cartero real este año, del cartero real del Nazareno, que este viernes pues visitará nuestra localidad y en concreto estos centros, como decíamos, el Curtido, el Centro de Estancia Diurna de la Asociación de Alzheimer, también colegios como el Benafeli y el Reina Sofía, y por la tarde ya la sede de la Asociación Vamos Juntos para entregar esos obsequios, pequeños regalos que ha financiado la Hermandad del Nazareno y que, bueno, pues imagino material escolar y cosas así, ¿no? Por el tipo de alumno a quien me ha dirigido, pequeños y demás. Sí, son cosas de material escolar, peluches, jueguecitos, cosas que va recogiendo de las empresas multinacionales, sobre todo, que recorre a San Antonio Guerrero, que para eso es máquina para estas cosas. Y él se encarga y viene con el coche que algunas veces no cabe nada más que él solo, no puede traer ni a la familia porque lo trae repleto una furgoneta y viene cargado todos los años. Bueno, pues será como decíamos este viernes además también arrancarán los cultos religiosos en honor a Nuestra Señora de la Estrella, en concreto, bueno, pues será por tanto 18, 19 y 20, ¿no?, de diciembre, cuando pues se desarrollen, y además durante el desarrollo de esos cultos religiosos en la jornada del sábado se aprovecha también para presentar oficialmente al pregonero del Nazareno de la Semana Santa 2016. Ya lo anunciamos nosotros en su día, pero también hay que tener en cuenta ese acto, ¿no? Sí, este viernes empiezan los actos de la Virgen de la Estrella, de titular de nuestra hermandad. Empezarán a las 8:30, empezará el triduo el viernes, el sábado también será a las 8:30 de la tarde, y el domingo lo cambiamos a las 10 de la mañana. La Virgen estará puesta en solemne besamano el sábado 19, desde las 10 de la mañana hasta más o menos las 7:30 de la tarde, que empezará el Santo Rosario y será la preparación ya para la Eucaristía, la última Eucaristía. Y coincidiendo con esto, aprovechamos también, y después de la Eucaristía, pues vamos a presentar al que será pregonero del Nazareno de este año. Pregonero también, que también llegamos con el pregón, creo que es el 24 pregón, que organiza la Hermandad del Nazareno. Y este año hemos visto bien que lo pronuncie don David Calleja Ruiz, que es una persona del puerto de Santa María, es bordador, es vestidor de imágenes, asesor de cofradía, ha sido pregonero también en la Semana Santa del Puerto, también de la Feria del Puerto, también en Gédula. Es bastante conocido, sobre todo en el mundo cofrade y en el mundo de la artesanía del bordado. Pues tiene numerosos encargos, no solamente aquí en la provincia de Cádiz, en el puerto, en las zonas de la bahía, sino que también fuera de la provincia, en Sevilla, tiene también muchos trabajos de hermandades y hermandades muy grandes, muy reconocidas, que ponen en sus manos el encargo de trabajo, pues porque ven la capacidad que tiene este hombre para los diseños, porque no solamente él lo hace los bordados, sino que el diseño son originales suyos también. Es un innovador en muchísimas cosas de lo que se refiere a bordado, y hace unas cosas, vamos, maravillosas. Aquí en Ubrique se pueden ver unos cuantos trabajos que hemos adquirido en la Hermandad del Nazareno y que nos han regalado también a la Hermandad del Nazareno, como han sido unas fallas que tiene la Virgen de la Estrella, que la lució hace ya 5 años, en el 2010, la lució. Y otra falla que se hizo para Virgen de los Dolores hace ya un par de años también, cuando fue su aniversario, y otra falla también que esta fue donada, y otra falla también que se le regaló hace un año. Son una maravilla, todo el que lo vea lo puede comprobar, las cosas que hace este hombre, y es bastante conocido también en Ubrique, porque suele venir aquí a vestir, sobre todo la señora de la Esperanza, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, ha venido a vestirla, ha vestido también la Señora de los Dolores, la Virgen de la Estrella, o sea que soy Benio Uriqui, es conocido también en el ambiente cofrado ubriqueño. Pues David Calleja Ruiz, bordador portuense, será el pregonero del Nazareno en la Semana Santa 2016 y será presentado públicamente el sábado tras los cultos religiosos con motivo del triduo en honor a Nuestra Señora de la Estrella. Le vamos a dar entrega de las tapas, unas tapas en piel, que son lo que solemos dar para a los pregoneros cuando los presentamos, unas tapas para que encuadernen ese pregón, ese trabajo que nos hacen para nosotros, para la hermandad donde anuncian la semana santa ubriqueña. De acuerdo. Por cierto, en cuanto al tema de cultos religiosos en honor a la Virgen de la Estrella, ¿quién los oficia? Pues estará oficiado el primer día, estará oficiado por don Jorge Moreno, de aquí, que es el vicario Filipeque. Sí. El sábado vendrá don Francisco José Rodríguez, es el cura párroco del pueblo vecino de Corte de la Frontera. Y el domingo lo oficiará nuestro párroco de Ubrique y director espiritual de nuestra hermandad, don Roberto Romero. Serán las tres sacerdotes que se encarguen de predicar en este triduo de exaltación a Nuestra Señora de la Estrella. Interesante en este sentido, porque vamos a poder ver la oratoria de tres religiosos diferentes, ¿no? Exaltando esa figura. Pues sí, podemos ver a tres sacerdotes distintos durante estos 3 días. de vicario de nuestra localidad, también el cura párroco de Corte de la Frontera, que ya ha venido unas cuantas veces, le gusta mucho venir aquí a Ubrique, a oficiar en Ubrique, y ha cedido gentilmente también, como otras veces, a venir. Y también, como no, nuestro director espiritual, que como puede ser de otra forma, va a oficiar también el domingo, el último día de quinario. Claro. Bueno, pues ahí queda también, por tanto, lo que son los cultos religiosos en honor a Nuestra Señora de la Estrella, uno de los citas también habituales, ¿no?, en esta época del año, previo de la Navidad. Y bueno, pues viene a completar también programa de iniciativa que se desarrollan a instancias de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Vamos a seguir porque la Ermita del Jesús, lo que es la Iglesia del Jesús, es un poco sede de todo el conjunto de actividades que estáis organizando vosotros con motivo de la Navidad. Va a ser el lugar de salida del cartero real, es el lugar donde se desarrollan, como no puede ser de otra manera, los cultos en honor a la Estrella, y además también pues es un escenario para visitar el Belén Viviente y para recibir los dibujos de los pequeños que quieran participar en el concurso de dibujos de Navidad. Vamos con estas dos cuestiones también. Sí, el Belén monumental que se instala ya, lleva ya unos cuantos años también, que se instala en la ermita, es obra de José Manuel Zojano, que es prioste de la hermandad, y un trabajo bastante grande que se empieza a primeros de noviembre. Se empezaron los trabajos para montar este Belén, que este es más grande que el año pasado, y se inauguró el último domingo de noviembre. Tuvimos la bendición de nuestro Belén, y ya desde entonces se puede visitar. Estará todos los días, sábado y domingo, estará abierto mañana y tarde, y los demás días que no sean festivos, pues estará por la tarde a partir de las 7:30, estará abierto y se puede visitar. Allí también se puede dejar de un donativo, porque estamos dedicando, todos los años se dedica a alguna asociación, y este año pues hemos tenido el gesto de querer hacer este homenaje a la asociación de Dame la Mano, Ubrique Dame la Mano, la asociación Dame tu Mano, Dame tu Mano, de familiares de enfermos de cáncer, y está dedicado a ello. Todos los donativos serán dedicados para esta asociación. También está abierta la campaña Danos la Lata, para que todas las personas que lo deseen puedan llevar alimentos que están destinados a Cáritas parroquial, Cáritas de Ubrique. También tiene allí una cesta para poder hacer su ofrenda. Y todos los años también hay un concurso de dibujo navideño para los críos cuando van a visitar el Belén y terminan, pues si lo desean, pueden, allí hay material para poder hacer dibujos sobre la Navidad, sobre lo que han visto de Belén, sobre para qué significa la Navidad para ellos, y nos dejan allí su dibujo y lo echan en un buzón, y a final de año pues se eligen tres, por edad, se eligen tres dibujos que no tienen por qué ser los más bonitos y los mejor hechos, que siempre son dibujos que a los que los eligen le causan mejor impresión sobre lo que es para la Navidad, lo más interesante por la capacidad que tengan los críos de haber plasmado en un dibujo. Y se le hace un obsequio que se lo hacen los Reyes Magos de Ubrique cuando terminan la cabalgata en la plaza del Ayuntamiento, pues vuelven hacia atrás, vuelven hasta la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que estará abierta, y allí, pues después de hacer la ofrenda de el oro, incienso y la mirra al Belén, que está instalado en el altar mayor de la ermita, pues tienen allí sus tronos preparados y hacen la entrega de los regalos a los críos y también todas las personas que quieran que les den los regalos a sus hijos o a sus familiares, que no importa que sean mayores, porque serán regalos hasta personas ya bastante avanzada edad, pues también lo pueden hacer, solamente con ir ahí a hablar con el que esté encargado allí en la iglesia días previos, pues se hace, se apunta, eso lleva un orden que se le da al rey que quiera. Y en ese día pues se hace la entrega, algunos van con le coge de sorpresa y es muy bonito ese día, muy entrañable de ver como las caras de sorpresa de los niños y de los mayores, que son quizás los que más sorprendidos se quedan y quizá que también los que más ilusión tienen en ese día, con los Reyes Magos, que con la edad que tienen, pero todavía hace esa ilusión del niño también vuelve en ese día. Uh-huh. Los Reyes Magos de verdad, ¿eh? Sí, los Reyes Magos, estos son los Reyes Magos de verdad, porque se bajan en la plaza del ayuntamiento y cuando terminan allí en el ayuntamiento vuelven otra vez hasta la ermita de Jesús. Llevan ya visitando la ermita también unos cuantos años, llevan ya 10 o 12 años que, uh-huh. que vuelven de la plaza del ayuntamiento, vuelven a la ermita de Jesús para hacer la entrega de los reconocimientos a los niños que han estado haciendo los dibujos y también a las personas que han querido que les den los regalos. Uh-huh. Forma parte en ese día, en ese momento, en vez de por la noche, que se lo den en ese momento. Uh-huh. Ese encuentro forma parte también de la apretada agenda, calendario que tienen los Reyes Magos para el 5 de enero, pues sí. que además de la cabalgata, pues tienen otra serie de compromisos y este es uno de ellos, ¿no? Después de la cabalgata. Uno de los tantos compromisos uh-huh. que tienen que cumplir los Reyes Magos, que uh-huh. desde por la mañana. Es un día bastante duro para ellos, que están todo el día, que acabarán rendidos, porque es desde por la mañana temprano y le cogen, ya cuando llegan allí a la ermita de Jesús, son las 10:10 de la noche, y allí se tiran otro rato, y de ahí tienen que ir a unos cuantos compromisos más que tienen, y vaya, que es una buena jornada para los Reyes Magos. El día 5 de enero. Sí, pero es un lugar donde además también se congrega muchas personas para ver pues a los sí. Reyes Magos, ¿eh? Sí, allí se congrega bastante gente. Cada año hay más gente en la ermita esperando que vuelvan los Reyes, porque suelen verlo montado en las carrozas, suelen verlo en el balcón del ayuntamiento, pero verlo delante y poderse hacer una foto incluso con ellos, porque hay gente que se sienta en la rodilla a hacerse una foto de los Reyes, y gente que no son niños, que son ya personas bastante mayorcitas, que le gusta eso, es la ilusión del niño como es su mayor. Bueno, Olegario, ilusión o cachondeo también, Le vuelve. No te creas que es mucho cachondeo, que es que algunos creen que es la ilusión. Y se van a echar la foto con el rey se prestan a ellos. Claro que sí, además no puede ser de otra manera, ¿no? Un poquito claro. De sentido del humor también en este caso. También. Bueno. Eso le gusta a la gente y hay mucha gente que esperan ese día para ver este acto. Pues también queda ahí ese otro aspecto dentro de ese calendario de actividades que se organizan por parte de la Hermandad del Nazareno, la entrega de premios a los ganadores del concurso de dibujo. Concurso de dibujo, yo siempre lo he destacado, ¿no? Ya mucha atención, porque es un concurso en el que se le permite a los niños dibujar allí en la propia iglesia. Tienen, bueno, pues material a su disposición, ¿no? Van a ver el Belén y tienen su espacio para poder participar, realizar su dibujo y después entregarlo y hacerlo, bueno, pues elevarlo a lo que es el concurso, ¿no? Que se organiza. Allí tiene una mesa con el material de dibujo, tiene los lápices de colores, tiene papel y allí tienen hasta incluso caramelos en lo alto de la mesa, una canastita con caramelo, que ya está preparado para que esté lo más a gusto posible para hacer el dibujo. Y hay que tener en cuenta que eso sí que lo vamos a decir, porque después puede surgir inconvenientes. Sí que el jurado valora la capacidad creativa, pero para expresar un poco el sentimiento religioso de la Navidad, ¿no? Que no vale, hombre, que cada uno puede dibujar lo que quiera, pero que se dibuja un Papá Noel igual no ganas. Es la ocurrencia que tengan sobre la Navidad, lo que significa más para ellos la Navidad, porque hay dibujos que a lo mejor no están muy bien hechos, porque están, que lo veis y dice, qué cosa más estartalado. Y pero la idea es la que vale, la idea de lo que quieren expresar está muy bien, y además hay críos que son los más pequeños y tienen a lo mejor más ideas o tienen otra que uno más mayor, y dices, mira, el niño, y hacen unos dibujos bastante buenos. También hay cosas que me pintan un Batman, un Superman, como el año pasado pintaron, creo que era un Power Ranger también, en un porta de Belén, que esto tampoco... Claro, pues yo te decía que para esa creatividad, pero vinculada a lo que es la Navidad, ¿no? Sí, el portal de Belén, porque ellos suelen ver, primero ven el portal y sobre lo que están viendo allí, pues van haciendo cosas, siempre el clásico árbol de Navidad, el portal, pues cosas así. Pues todo eso es lo que... Un portal de Belén que, como digo, tiene muchas cosas de aquí de Ubrique, tiene un taller de marroquinería de estilo de principios de siglo, con la mujer cociendo en la puerta, el hombre cortando, que se puede ver y tiene todos los detallitos. Eso mismo te iba a preguntar por el Belén, que no hemos hablado mucho de él, de los horarios y eso, pero no hemos comentado lo que este año, porque todos los años tiene algo especial el Belén, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado fue los monumentos más emblemáticos del municipio. Este año tenemos un taller de marroquinería. Sí, un taller de marroquinería que tiene todos los detalles que pueda haber en un taller de marroquinería, sobre todo el que haya visto un taller de los antiguos, un taller de antiguo, con sus tarros de pegamento, incluso los tarros de pegamento, todas las herramientas, todo lo que se podía ver en aquellos boliches antiguos que estaban como oscuros en casas más umbrías y en sitios más que se puede ver, que es una cosa que la ve y al que sea más mayor le puede recordar todo lo que está viendo, las estanterías de madera, las pieles, cartulinas debajo metidas, es una recreación bastante buena y de una persona que sabe lo que está haciendo allí. Es una creatividad que ha tenido de nuestro amigo José Manuel Solano, que es humanista para estas cosas, y es una maravilla las reproducciones que ha hecho. No solamente con esto, sino también ha hecho como un patio de vecinos, unas casas, que algunas son representación de alguna casa de aquí de Ubrique que la ha visto y está representada allí también. Tiene los 9 caños, está la ermita de Jesús, tiene unas cuantas cosas de aquí de Ubrique. Y también un mercado que tiene muchos puestos, y todo lo que se vende allí, menos algunas cositas, detalles insignificantes, son todo hecho por él. Todo lo que hay allí está hecho por él, todo lo que las cositas que tienen los puestos que se venden, todo lo tienen hecho por él. Y es un Belén bastante trabajado, bastante pensado, como de estar un año haciendo cositas y después un mes montando el Belén, que es muy grande. Este año es un poco más grande que otros años. Tiene bastante trabajo, tiene un río donde el agua está corriendo constantemente. Está bastante trabajado. Yo no sé si te pongo un aprieto, si te pregunto por el número de figurita o el número de elementos que puede tener el Belén. Mucho, ¿no? Muchísimo. Yo sé que para traerlo, la figurita y todo el material viene en dos furgonetas. Eso es el material. Después, donde va montado, hay que traerlo entre unos cuantos, hay que estar dando unos cuantos días porque está en un almacén que tenemos frente al jardín, y hay que estar dando viaje trayendo el material para donde va puesto. El soporte. Después aquello, él tiene un montón de herramientas para ir colocando, pero figuritas tiene innumerables figuras, porque que es muy grande. Ocupa un espacio importante dentro de la ermita del Jesús, ¿no? Sí, tiene un hueco grande. Bastante grande. Yo creo que son 7 metros de largo, creo que es, por 12 ancho, una cosa así, es bastante grande. Es bastante grande. Pues ocupa todo un lateral. El lateral izquierdo de la ermita de Jesús está casi todo cogido, solamente un pequeño espacio, que hay unas cuantas bancas, está la mesa de dibujo en donde está el altar de la estrella. Pero coge casi más de media nave de lateral. Claro. Bueno, pues interesante, por tanto, acudir y visitarlo, y recuerden que además es un Belén solidario y que los donativos que se recauden serán destinados a una asociación, en este caso al colectivo Dame tu Mano, y además también durante esa visita pues pueden aportar a la campaña Danos la Lata, entregando pues ese kilo de alimento que irá destinado a Caritas Parroquial, en este caso como todos los años, ¿no?, que se hace con esa campaña solidaria. Los donativos se hace entrega de la USA, que se la damos cerrada, no la abrimos, la USA se le da cerrada, tal como se coge del Belén, de allí se le da a la asociación que se destina ese mismo día 5 de enero, antes de que vengan los Reyes. Hay un pequeño acto allí y se le hace entrega a los representantes de la asociación, se hace entrega siempre de la USA cerrada. Nosotros no sabemos lo que hay, se queda para ellos, si quieren decirlo lo que lo digan, si no, para ellos se queda. Pues hay que también ese proceder, ¿no?, que utilizáis vosotros a la hora de realizar la obra benéfica de la propia hermandad del Nazareno. Pues es un conjunto de actividades bastante amplio que se van a ir desarrollando desde este viernes ya, con la visita del cartero real, con el inicio de los cultos religiosos, con el trío en honor a la Virgen de la Estrella. Además también, bueno, pues tenemos ese Belén y tenemos el concurso de dibujo y la visita de los Reyes Magos de Ubrique el próximo 5 de enero. En fin, un conjunto de iniciativas importantes que vais a poner en marcha también durante estos días desde la Hermandad del Nazareno. Yo, Olegario, no sé si se nos queda algo pendiente y si no, pues invitamos a todos los oyentes a participar en estas actividades, ¿no? Todos los oyentes están invitados a participar tanto en el triduo, como participar también con su donativo, como la presentación del pregonero y la visita de los reyes. Yo quiero invitar en mi nombre y de la Junta de Gobierno a todas las personas que quieran pasar por la Ermita de Jesús, que pasarán un buen rato allí con nosotros y verán lo que estamos trabajando desde septiembre. Estamos trabajando en todo lo que se va a hacer en estas Navidades y después de Navidades, que ya estamos a punto ya también de cerrar lo del cartel de las Jornadas por la Integración y se presentarán próximamente. Uh-huh. Es que faltan unos pequeños detalles para de fechas, más que nada. Uh-huh. Las Jornadas por la Integración que tienen lugar en enero, finales de enero prácticamente, también hablaremos de ella en su momento, si te parece. Pues muy bien. Olegario, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Pues muy bien, a ti. Gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te acuerdas aún de mí? Sentado a tus pies, llenando de colores un papel. Ahora soy mayor, no soy el niño.